Sometimes you feel so alone and hurt, because others or someone has let you down. But remember, out of darkness. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí con pequeños problemas técnicos, pero por lo menos esta semana nos hemos podido juntar y aquí estamos el equipo oficial que la semana pasada nos escaqueamos del Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Como viene siendo habitual, al principio del programa os recordamos los métodos y maneras de poneros en contacto con nosotros. Un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org. Muchas redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. Un apartado de correos, si nos queréis mandar alguna cosita física, el 6032 Zaragoza 50.080. Y dos teléfonos para poneros en contacto con nosotros durante el programa, pues el 976-2913-98. Y si nos quisierais mandar un WhatsApp, pues tenéis el 565-6356-65. Y vamos a empezar por el final, o como generalmente solemos finalizar, con las convocatorias. Este viernes 12 de febrero a las 7:30 de la tarde tenemos climas pasados e impactos en la salud planetaria ante la emergencia climática. Como los registros paleoclimáticos nos ayudan a recabar información del clima presente ante un futuro incierto. Esto lo dará Ana Moreno Caballuz, geóloga y científica, titular del Instituto Pirenaico de Ecología, y será en la sede de ANSAR, la Asociación Ecologista de Aragón, que la tenéis en la calle Amador Hermisen, número 10. Pasamos al domingo 4 de febrero de 11 a 2, tenemos un acto titulado Dejadnos vivir en paz, por el derecho a la vida de la infancia palestina. Tenemos distintas cosas, pues tenemos teatro, clown, darbuka, danza, cuentacuentos, poesía pintada, pintacaras, música coral, arte textil, juegos y mucho más. Para poder hacer todas esas actividades, pues habrá distintas colaboraciones y entre otros pues estarán la gente de los compañeros y compañeras de La Gusantina, que acaban de estar sonando aquí en Radio Topo, gente de La PAI, gente de Titireteros de Binefar, Teatro Indigesto, Xavi Bruna de Oregón Televisión y mucha gente. ¿Esto dónde será? En el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín. Y siguiendo y comentando cosas de Palestina, la campaña de apoyo a Palestina, nos gustaría recordaros que hay distintos puntos de venta de material para sacar fondos. Este material, ¿qué es? Pues tenemos chapas, bufandas, camisetas, cufilla, que cufilla es el típico pañuelo palestino. Esto lo podéis encontrar en, por ejemplo, en la sede de Comisiones Obreras, en el Paseo Constitución número 12, lo que sería en el bar Planta Calle, que esto está abierto de lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana. También lo podéis encontrar en la sede del PC Aragón, en la calle Mayor 55, de lunes a viernes de 10:30 a 2 y de 5 a 8:30 de la tarde. En la sede de CGT, que está en Paseo Echegaray 170, de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de lunes a jueves de 5 a 8. Señor alcalde. También en el Centro Social Ocupado Loira, en la calle Don Teobaldo 8, durante sus actividades. Pues nada, consultar sus redes para ver cuándo tienen actividades. Y suponemos que este domingo pues también montarán puesto para... Sí, para, pues nuevamente sí, recordar que está habiendo un montón de actividades sobre Palestina. Bueno, aquí decimos las de Zaragoza, pero seguro que si buscáis en redes sociales, pues nos consta que, por ejemplo, en todo Aragón está habiendo en Huesca, en Teruel, en Sabiñánigo, en un montón de sitios, y eso, que consultéis en las redes sociales, porque esto lo escuchan allende los mares, bueno, allende Zaragoza por lo menos. Hasta Riglos, ¿no? Dicen que nos escucha. Sí, sí, misterio. Sería la inocentada. Más convocatorias. El mismo domingo 4 de febrero a las 12 de la mañana y partiendo del Paraninfo, una manifestación titulada No a la caza. Parece ser que es una convocatoria nacional. Pasamos al lunes 5 de febrero, dentro vuelven las concentraciones del lunes al Cierzo. Esto lo organiza la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y es en la Plaza del Pilar, pues donde están las majas de Goya. Pasamos al miércoles 7 de febrero. El Pirineo, una mirada geológica. Nos invitan a un relato y una sucesión de imágenes que no te puedes perder. Anchel Belmonte, geólogo y director del Geoparque Sobrar de Pirineos, nos hablará a través de imágenes de las raíces geológicas del paisaje pirenaico. Veremos cómo influyen las rocas, sus estructuras y modelado en el aspecto de las montañas, y también cómo han evolucionado en tiempos recientes. Los conceptos de patrimonio geológico, geodiversidad y geoconservación nos servirán para compartir perspectivas acerca del uso del paisaje en la montaña alta aragonesa. Y esto será a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio, número 5. El jueves 8 de febrero tenemos una concentración aniversario por el aniversario del desalojo del Centro Social Comunitario Luis Buñuel. A las 6 de la tarde habrá una exposición fotográfica recordando a Luis Buñuel y a las 7 una concentración. Esto en la Plaza Santo Domingo. Nos gustaría recordar también una serie de exposiciones que están en que se encuentran dentro de la sexta edición de la Imagen de la Memoria. Por un lado, la exposición antifranquista, que esto es en la sede de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, que es en la Avenida América número 105. Esta exposición se podrá visitar hasta el 28 de febrero. Y bueno, pues el antifranquismo en sus últimos años a través de sus protagonistas. Vigiladas, mecanismo de control femenino en los pueblos del franquismo, en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, sito en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Interesante exposición que nos acerca a la vida de las mujeres en la dictadura franquista, analizando el control al que fueron sometidas por el nuevo Estado. Esas mujeres anónimas de nuestros pueblos que vivieron décadas en silencio cumpliendo el rol que el régimen franquista reservaba para ellas. Nuestras abuelas y vecinas terminaron asumiendo que sus vidas, sus experiencias y sus palabras no eran importantes. La exposición trata de visibilizar esas vivencias haciendo un repaso por los distintos mecanismos de control social a los que se sometió a las mujeres, la educación diferenciada, la represión política, el adoctrinamiento de la sección femenina, la depuración del magisterio, etc. Brigadas internacionales. Centro Cívico de la Cartuja, en la Avenida de la Autonomía. La exposición se podrá visitar hasta el 1 de marzo. Y bueno, tenemos una conexión con Alemania. No estábamos seguros de si nos íbamos a poder conectar, pero lo hemos conseguido. Y ¿nos escuchas, Harry? Hola, hola. Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Hola. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, Hardy es, bueno, es como por el acento os imaginaréis, es alemán, es de Bremen. Y vamos a hablar con él sobre el crecimiento de la extrema derecha en Alemania y sobre las movilizaciones que hubo hace semana y media. Pues creo que en todo el país salieron como 2 millones de personas, ¿no?, en estas manifestaciones. Correcto. No se sabe el número exacto porque varía mucho, ¿no?, lo que dicen las autoridades y los que se manifiestan, pero se sabe que hubo unas 300 manifestaciones en toda Alemania y había varios millones que se han juntado. Uh-huh. En tu ciudad, Bremen, en concreto, ¿cuánta gente hubo? Así por a ojo. Sí, en concreto, este domingo otra vez hay una manifestación de nuevo. Uh-huh. Y en Bremen hubo unas 50.000 personas, ¿vale? Y lo bueno es que han sido dos jóvenes que no están metidos en la política, pero tenían pues eso, la idea de montar la manifestación. Y al final, como siempre pasa con estas manifestaciones, buscas apoyo en instituciones y al final se juntaron muchos para mostrar su apoyo, ¿vale? Uh-huh. Y no he visto ahí en la manifestación donde estuve yo con mi hija ni un cartel de un partido político en toda la manifestación, uh-huh, ¿vale? Bueno, las reivindicaciones, evidentemente la extrema derecha está subiendo, bueno, como en todo el mundo, por desgracia, está subiendo en votos y en apoyos en Alemania. ¿Cuál es la reivindicación básica de todo este montón de manifestaciones y toda esta gente movilizada en la calle? La población aquí, bueno, ya está harto de cómo evoluciona todos los casos recién publicados, y había pues dos cosas que quería comentar, que es muy importante saberlo. Pues sabemos que había una conferencia en secreto de los nazis en el año 1942 en Wannsee, cerca de Berlín, y allí hablaban del holocausto en secreto, ¿vale? Uh-huh. En el mismo área cerca de Berlín también se juntaron hace poco los nazis también en secreto. Y ahí pues se juntaron gente potente de la economía, un austriaco neonazi conocido, gente de la AfD, ¿vale? Y ahí hablaban de una remigración de inmigrantes y gente no afín a su línea. Uh-huh. Es decir, sobre cómo echar a millones de personas de Alemania. Uh-huh. Al final, cuando lo publicó una gente, pues la jefa de la señora Weidel, se ha desdicho de su mano derecha, que estuvo ahí en la reunión, y para quitar importancia del asunto, pues ha dicho simplemente que era un encuentro privado y vamos, que no tenía nada que ver con la AfD y con la política de la AfD, ¿vale? Uh-huh. Claro. AfD, aclaramos, es Alternative für Deutschland, bueno, Alternativa por Alemania, no lo voy a decir en alemán, que no quiero hacerle ridículo, así que por eso, para los que no entiendan. Y bueno, Es un partido que, bueno, ahora tiene un poder real, ¿no? O sea, ¿qué significaría que este partido crezca en las elecciones? Porque parece ser que hay una parte de la derecha a la que ya no le parece tan mal este partido tan cercano al nazismo, a tiempos tan oscuros. Sí, bueno, el tema es que, claro, ahora pues yo diría que en el este de Alemania, después de la unificación, pues hubo más Länder, una parte más, pues eso, que ha crecido Alemania, ya lo sabemos todos, y especialmente en esa parte, pues mucha gente era muy afín de votar a la extrema derecha y a la extrema izquierda también. Uh-huh. Entonces, el tema es que ahora mismo, pues yo diría que pues a lo mejor un tercio de la población en el este de Alemania, pues podría tener la intención de votar a la AfD. Uh-huh. De momento ponen, según lo que yo sepa, solamente un alcalde y pues eso, que tienen gente en los parlamentos. Uh-huh. Y lo malo es que pues si hay votaciones sobre cualquier tema, pues muchas veces pues un partido busca el apoyo de otro. Uh-huh. y muchas veces pues la AfD pues también tiene hasta cierto punto la misma idea de prohibir algo como la CDU, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si hay una votación en común, pues siempre con esto pues ganan poco a poco más influencia. ¿Vale? Ese es el problema y hay que luchar contra todo esto. Si un partido como ese de la extrema derecha logra meterse en el poder, pues ya sabemos lo que puede significar, ¿no? Que eso sería peor para todos los emigrantes, para las mujeres, para el movimiento LGBTQ, y también, pues, si ya una vez están en el poder, pues ya sabemos cómo lo han hecho siempre, pues intentan tomar medidas para introducir la ideología nazi en la enseñanza, cambiar la justicia y demás. Es algo que aquí nos suena mucho, porque aquí, ahora que tenemos a la extrema derecha también aquí, hoy mismo derogaban en Aragón la ley de memoria democrática. Aparte, nos había llegado, sí, un poco lo de la idea esta de expulsión de inmigrantes, así a lo bestia, pero también parece ser que hay una propuesta para salir de la Unión Europea, una especie de Brexit que están promoviendo también esta gente, que parece que tiene un cierto apoyo, ¿no?, entre la población. Sí, pero hubo un cierto rechazo de esa propuesta de la AfD entre sus votantes. El apoyo ha disminuido bastante. Entonces, recientemente han hecho unos cambios y lo han aprobado. Ya no hablan oficialmente de Dexit, no quieren que de Alemania, la DE, uh-huh, Dexit, la Alemania quiera salir de la UE. Hombre, una vez en poder, pues ya sabemos que podrían tomar cualquier decisión, ¿no? Pero eso, que ya no hablan del Dexit, especialmente están hablando de no tomar medidas contra el cambio climático. Uh-huh. Sí, lo que quieren es volver a una moneda nacional. Uh-huh. Ya en unos tiempos de cómo está la economía hoy en día mundialmente, pues es ya sabemos lo que significa, pues eso, hacer una moneda nacional, ¿no? Y salía, pues eso, de lo establecido de todos esos años. ¿Y qué más? Pues están contra los abortos, no quieren que se casen los homosexuales y todo ese rollo, ¿no? Sí, vamos, la extrema derecha, como en toda Europa. Sí. La población alemana sabe que ese partido es un partido de la extrema derecha, pero en principio la mayoría no quiere prohibir el partido sí o sí. Uh-huh. Es un partido que se votó en su día por vía democrática, pero la cuestión es que yo pienso que es primordial luchar contra los contenidos de un programa como el programa de este partido, ¿no? Y nosotros todos somos la mayoría y tenemos que dejarles sentir que ellos son la minoría. Y ahí hay que seguir con lo que está ahora en marcha y así conseguimos reducir la influencia de la AFD. Yeah, claro. Por ejemplo, había una petición. Bueno, ya se sabe que un líder en Thüringen, en una parte de la Alemania, en el este, el señor Höcke, pues por vía judicial han dicho los jueces que se pueden llamarle nazi a esa persona. Y entonces hubo una petición hace poco que han apoyado casi 1,7 millones de alemanes para quitarle el derecho de votar y de que sea votado, ¿vale? Sí, sí. Si quieres prohibir un partido, es un tema muy complejo, no lo puedes hacer de un día al otro. Eso tarda años. Pero la petición me parece una buena idea, porque ya por los jueces han dicho que este señor es de la extrema derecha y es nazi. Y si este va a ser un ministro en el futuro, pues tenemos un problema. Claro. Bueno, hay que decir que nuestros oyentes en principio lo sabrán, pero en Alemania está radicalmente prohibido la apología del nazismo. Bueno, es uno de los peores insultos que se le puede decir a una persona en Alemania nazi. ¿A qué juegan? Digamos, disimulan, dicen somos de extrema derecha, pero no somos nazis. No sé cómo. Es un discurso un poco confuso, sí, ¿no? Muy la confuso. Ideología, pues, radical, ¿no? Que vamos, si no quieren que haya emigrantes, pues un país, Alemania, que solamente funciona desde los años 60 con el apoyo de todos los emigrantes que llegaron, porque en la Segunda Guerra Mundial pues había muchos millones de hombres que murieron y gracias a todo el mundo y a los emigrantes pues todos han levantado el país y si no tuviéramos ahora esa parte de la población pues tendríamos un serio problema. Ya sabemos que en principio, yo no sé exactamente los datos, pero hay hasta creo que 1,5 millones de personas que debería crecer la población en Alemania para mantener el poder adquisitivo. ¿Vale? Y ese partido, pues la verdad es que no he leído su programa del todo, pero bueno, que por parte y sigo las noticias en periódicos serios y el plan que llevan pues es alarmante, y con todo lo que ha salido ahora de esas reuniones en secreto, pues el tema es que antes, por ejemplo, no sé, hace 30 años o antes, digamos desde los años 60 más o menos, había partidos nazis en Alemania, pero con muy poca presencia, que no sé si llegaron al 3, 4, 5, 6 y después, no sé, al 8, 9%. Pero lo malo es que ahora, por ejemplo, un partido como la AfD tiene hasta más de 50.000 miembros, ¿vale? Y si haya tanta gente, pues mucha gente, pues eso tiene influencia en equipos de fútbol o en la enseñanza de vez en cuando, no sé, en pueblos, y esto hay que tener en cuenta, ¿no? Y simplemente hay que dejarles sentir que son la minoría, que eso, lo malo es que en el tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial, pues lo malo es que la gente sabía lo que venía, ¿no?, con los nazis, pero no se levantaron. Había mucha depresión, ¿cómo se dice esto?, mucha represión contra otra gente, y pues se callaron, la población se calló, no se manifestó, no se atrevió a manifestarse, y entonces, pues, hombre, no se puede comparar el tiempo de la época de Hitler con el tiempo de hoy en día, pero sí que hay muchos factores que para los partidos de la extrema derecha, pues se lo ponen fácil, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, en el 2015 hubo 2 millones, algo más de 2 millones de migrantes que llegaron a Alemania. El año pasado hubo algo más de 3 millones. Uh-huh. Gracias a Dios, porque sin ese crecimiento de población, pues no llegamos a ninguna parte. Uh-huh. Y lo que interesa es simplemente dejarles sentir que hay mucha población que está en contra de sus programas y de sus encuentros en secreto. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. Y bueno, nos has hablado de futuras movilizaciones. Dinos que, pues un poco para ir terminando, ¿qué hay en perspectiva? ¿Qué se va a hacer este próximo domingo? ¿Es también en todo el país o en algunos Länder? O... Sí. Seguimos en todo el país, y lo bueno es que toda la presión de la población, de la política, de jueces, de prensa, pues se ha dejado notar, que yo creo que hay un 2% que ya la intención de voto de la extrema derecha ha disminuido un 2% en 2 semanas, ¿vale? Y ese es el tema. Hay que manifestarse para mostrar su rechazo. Muy bien. Pues bueno, pues esperamos seguir en contacto. Muchas gracias, Hardy. Mis compañeros están aquí, pero no han dicho gran cosa. Así que, y bueno, y nos iremos escuchando, y que sigan las movilizaciones en la calle. Muchas gracias y vale, hasta muy pronto. Bien. Muchas gracias y saludos a todos. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Todos los jueves de 8 a 9 en Radio Topo. 101.8 de tu FM. Ahora os vamos a dejar con más ritmos sincopados. Van a sonar Les Testarudes, una formación de 9-10 chicas que van a estar tocando este sábado en el Rock and Blues. Don't you try, say so, let's make it quite alright. Don't ask me how I got my name. I told you how I got my name. I got this name way back in Spain. She called me Mr. Sandy Rabona. Real nice in her, real nice if. Don't ask me how I got my name. Until your mommy is free. Bueno, vamos a seguir con la sección de internacional. Y bueno, vamos a empezar con las protestas de agricultores en Francia y Bélgica. Los agricultores franceses y belgas han salido a la calle para protestar contra los costos y la burocracia de la Unión Europea. En la capital belga, cientos de agricultores protestan hoy contra las normas de la UE al sector, las cuales consideran asfixiantes. Las mismas protestas siguen en Francia, a pesar de que el nuevo primer ministro francés ha anunciado medidas para el sector agroalimentario, como 150 millones de ayudas fiscales y sociales y el veto a la importación de frutas y verduras con pesticidas prohibidos en Europa. La UE acuerda un paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para 2024 para Ucrania. El presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, ha anunciado este paquete de ayuda que ha tenido el acuerdo de todos los miembros, ya que Hungría ha cedido a la presión del resto de países de la Unión Europea y ha aceptado el paquete que en principio estaba en contra. Ocupar y quemar casas de civiles en Gaza. El ejército israelí ha comenzado a ocupar y quemar casas de civiles en Gaza por orden de sus comandantes. El diario israelí Haaretz ha desvelado que los soldados han dejado inhabitables cientos de viviendas en las últimas semanas. Según Haaretz, esta práctica comenzó en enero. Hay que decir que estas prácticas están prohibidas por el derecho internacional. Desde el 7 de octubre han muerto casi 27.000 personas en Gaza, de las cuales 11.500 son niños, según las autoridades gazatíes, con la validación de la Organización de las Naciones Unidas de estas cifras. Además de esto, varios países occidentales han dejado de financiar a la UNRWA, la Agencia de Refugiados Palestinos de las Naciones Unidas, tras las acusaciones de Israel de la connivencia de esta con Hamas. La justicia argentina anula todo el capítulo laboral del megadecreto de Milei. La Cámara Nacional del Trabajo ha admitido el amparo presentado por la CGT contra el decreto de necesidad y urgencia. El tribunal ha declarado inválido constitucionalmente el título 4 del DNU. Esta decisión supone un golpe contra las reformas ultraliberales del presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei. Y con esto acabamos por hoy la sección de Internacional. Y hoy, en un pleno que ha rozado lo esperpéntico en las Cortes de Aragón, ha sido derogada la ley de memoria democrática. La verdad es que lo calificamos de esperpéntico porque ha sido apoyado por Vox y el Partido Popular. La idea era de Vox, por supuesto. Y bueno, al final el PAR se ha abstenido y todos los demás grupos políticos han votado en contra. La verdad es que el pleno no ha decepcionado a nadie, y cuando digo esperpéntico es porque ahí se ha oído hablar desde la República Democrática Alemana del terrorismo de ETA, de, pues eso, se ha citado a la Stasi, que era la policía secreta de la antigua RDA. Bueno, pues ha sido un pleno totalmente subido de tono, y donde se ha hecho claramente a apología del fascismo. Pues ha estado diciendo que, claro, que unos muertos contaban más que otros, lo cual es verdad, porque la verdad es que los muertos antifascistas han contado siempre muy poco, y de momento pues yacen en las cunetas, mientras que los muertos del bando nacional pues han sido enterrados con honores, y algunos tenían hasta monumentos y estaban en iglesias y cosas de esas. Y bueno, finalmente se ha derogado la ley, y ya para consumar el esperpento solo han aplaudido los de Vox y los del PP, que bueno, pues que se han visto metidos en semejante papelón. Pues resulta que no, pues han optado por no aplaudir, por bajar las orejitas y por decir, bueno, aquí no ha pasado nada y no nos acordamos de los muertos de la guerra civil, que ha pasado mucho tiempo. En fin, pues eso, dentro de los diferentes esperpentos que nos ofrece la política, pues este ha sido uno de los más lamentables. Y se sigue pues el Partido Popular en el más puro seguidismo de la extrema derecha, pues va derogando por todos los sitios las leyes de memoria democrática, para un mínimo afán que había de recordar estas muertes que permanecían impunes. Pues parece ser que la idea es echarles tierra, igual que se echó tierra a la gente republicana y ácrata fusilada. Pero como si hablamos de esperpentos, pues para esperpento el que hemos vivido esta mañana en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde hemos descubierto que las bicis son fascistas. Sí, como lo oís. Bueno, pues se hablaba de una ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, y que se van a incluir Buena noticia, por fin el carril bici reclamado por los colectivos ciclistas desde hace un montón de años en Paseo María Agustín y Paseo Pamplona. Pero, según Vox, su concejal David Flores, fomentar el uso de la bici es imponer una forma de movilidad minoritaria. Es fascismo y totalitarismo. Así que ya sabes, si montas en bici, eres un fascista. Ala, ahí queda eso. Se ha quedado tranquilo el hombre, ¿eh? No, la verdad es que Vox, la verdad es que nuestra capacidad de asombro cada vez se ve superada por esta gente. Por favor, si esto ha sido, eso ha sido grabado, nos lo podéis mandar a microabierto@radiotopo.org. Sí, sí. Lo necesitamos. Y vamos a seguir con más deportes. No son deportes fascistas, pero sí que son deportes insostenibles. Nadie tiene ya la más mínima duda de que el ser humano impacta al medio ambiente con sus cientos o miles de actividades cotidianas. En este análisis ponemos el foco en las actividades industriales o en las más masivas, como el transporte diario. Se nos suele quedar en el tintero algunas actividades de tiempo libre o que solo algunos profesionales realizan de manera intensa. Sería el caso de los deportes. Está claro que son sanos, pero ¿son sostenibles? El deporte en general cuenta con una gran valoración social, pero pocas veces revisamos la otra cara de la moneda, su impacto ambiental. De hecho, no hay deporte que no impacte el medio ambiente de una forma u otra. Pero mientras que el impacto de correr por una pista de atletismo es muy modesto, no puede decirse lo mismo de otros deportes como la Fórmula 1, el esquí o el golf. Por ejemplo, cada coche de Fórmula 1 contamina más o menos lo mismo que un camión o un vehículo industrial en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. La Fórmula 1 en su conjunto emite más de 300.000 toneladas de CO2 al año, aunque solo la mitad procede de los vehículos que compiten, ya que la otra mitad corresponde al traslado de todo el material de un circuito a otro. Cada equipo en el circuito recorre unos 160.000 kilómetros anuales entre las carreras y las sesiones de prueba. La huella es de tal calibre que para 2026 los organizadores obligarán a usar combustible ecológico, un combustible sintético que no emplea petróleo ni sus derivados. Esto aliviaría un poco uno de estos dos problemas, pero hay más. Solo los neumáticos que se emplean en los entrenamientos y en las competiciones suponen un grave problema de contaminación. En cada temporada se consumen 60.000 neumáticos de grandes dimensiones, neumáticos que solo duran unos 100 kilómetros y cada carrera supone unos 300 kilómetros. Para lograr agarre a gran velocidad y poder frenar y acelerar con rapidez, estos neumáticos se desgastan enseguida, liberando grandes cantidades de partículas finas de caucho y goma que acaban dispersas en una gran extensión. Las de menor diámetro permanecen suspendidas durante días, pudiendo viajar a largas distancias. Por si todo esto fuera poco, hay que añadir la contaminación acústica, ya que el estruendo de estos coches se escucha a kilómetros de distancia. Otro ejemplo es el esquí, en especial el esquí alpino o de descenso, que a diferencia de otras modalidades como el de travesía o el esquí nórdico, requiere de grandes infraestructuras, telesillas, remontes y toda una variedad de equipamiento y vehículos. Todo esto se concentra además en lugares de montaña, en Europa y América, lugares que son de por sí ya muy sensibles al impacto humano. Ahora sabemos que muchas de estas instalaciones van quedando obsoletas a medida que el cambio climático va elevando la cota de nieve en todo el planeta. De hecho, el cambio climático está poniendo en jaque los mismísimos Juegos de Invierno. De mantenerse las emisiones globales actuales, a finales de siglo solo quedaría una ciudad fiable para ser sede. Y son 21 las ciudades que van optando alternativamente a organizar los Juegos. Ante esta situación no cabe plantear nuevas estaciones de esquí en nuestras montañas. Su altitud no es suficiente y el impacto ambiental no se puede justificar por ninguna razón económica o social, ya que es un caso claro de pan para hoy y hambre para mañana. Los propios atletas desean que el mundo del deporte sea una fuerza poderosa para inspirar y acelerar la acción climática. Un tercer ejemplo de deporte poco sostenible es el golf. Hablar de golf es hablar de un uso intensivo del agua. Este deporte se originó en las verdes praderas de Escocia. hoy se practica en todo el mundo, incluyendo las zonas más secas y hasta los desiertos. Está asociado a personas con un elevado poder adquisitivo y a un turismo de lujo, por lo que las presiones económicas son incluso mayores que las que llevan a instalar estaciones de esquí en lugares donde pronto apenas quedará nieve suficiente. Hablar de golf es hablar también de consumo de territorio, de urbanización del medio rural y natural, de pérdida de conectores biológicos entre espacios naturales o entre rincones de alto valor ecológico, de contaminación de acuíferos, de alteración del paisaje, de presión humana, de la contaminación lumínica y de un larguísimo etcétera. Una larga colección de problemas ambientales para un deporte minoritario. Así pues, no todos los deportes tienen igual cabida en un mundo limitado y afectado más que nunca por las actividades humanas. Veamos de reducir los impactos de los deportes más insostenibles y consideremos seriamente buscar otras alternativas para ejercitarnos y competir. Pues acabamos de escuchar hablar del golf y ahora vamos a hablar de algo parecido. Pero vamos a hacer una mirada. Hoy entraba el plan de sequía de la Generalitat, pues de momento para unas cuantas semanas, porque los pantanos han bajado de sus situaciones. Los pantanos de las cuencas internas de Cataluña están por debajo del 16%. Y en el portal alasbarricadas.org han publicado un análisis crítico que nos dice que este plan es clasista y se llama Capitalismo es sequía. Decir que, bueno, pues primero nos dice que para pasar la Navidad se inventó la Generalitat, se sacó de la manga un estado de preemergencia para poder salvar la Navidad, sobre todo porque, claro, hay turismo, hay cosillas que vender. Pero las propuestas, nos dicen desde este interesante artículo, tienen un importante sesgo de clase y algunas son muy curiosas. Por ejemplo, se limita a 200 litros habitante y día la dotación máxima. Teniendo en cuenta que el consumo medio de Cataluña está sobre los 117 litros, queda un importante margen para que, bueno, pues para que la gente que más gaste disfrute de una situación desahogada. Y casualmente, ¿qué sucede? Que si uno mira los gráficos de gasto de Cataluña, pues ¿quién gasta más? Pues los barrios más pudientes, aquellos, pues bueno, que con esto de las acciones antisequía, pues bueno, hay una interesante, pues de cuando lees las recomendaciones de la sequía, pues hay un interesante sesgo porque empezamos por la cantidad que se puede gastar. Pero hay otro más curioso y es que se prohíbe el riego de césped, excepto el de práctica federada, y aquí es donde vamos a hablar del golf, porque las restricciones no afectan al uso de aguas regeneradas, pese a que en Barcelona las están bebiendo los humanos, y el golf, por lo tanto, queda exento porque es una práctica federada y además es un gran consumidor de agua regenerada. Decir que, un dato, en la Costa Brava el 80% del agua regenerada va a los campos de golf del Alto Empordà, del Empordà. O sea, lo habéis oído bien, el 80% del agua regenerada termina para las prácticas de golf, que bueno, pues además de tener una marca de clase, volvemos a lo del turismo, pero solo que este es lo que se llama turismo de calidad, uno de los grandes consumidores de agua. También se prohíbe llenar las piscinas, pero con un montón de excepciones, entre ellas las de los establecimientos turísticos, incluido el agroturismo, y las de las comunidades de propietarios. Eso sí, se permiten piscinas infantiles en las escuelas de un máximo de 500 litros. Vamos, una piscinilla de más o menos un metro por un metro y un medio metro de profundidad. Bueno, un genial y auténtico refugio climático en los días de verano, pues aunque con este tamaño pues cabrán unos 5 niños y niñas aproximadamente, pero sin embargo eso, pues los establecimientos turísticos sí que pueden llenar sus piscinas. También nos dicen que las reducciones en la industria de ganadería son mediamente declarativas, ya que no hay medidas reales, y además las acciones resultarían hasta cómicas si no fueran tan clasistas por las campañas de ahorro en lugares como, por ejemplo, los centros de atención a la violencia de género o los centros penitenciarios, donde, como es sabido, sus usuarios y usuarias son grandes consumidores de agua. Pues eso. La verdad es que lo que nos dicen es que la solución pues pasa por dinero y cemento. decir que no se plantea el mar desaladoras, no se plantea más regeneración de aguas, y encima donde se está desalando y donde se está regenerando el agua, lo que se está haciendo es destinar buena parte de ese agua a usos tan poco loables como el turismo o las urbanizaciones de lujo, y sobre todo pues pijadas como el golf, y mucho más a lo que se llama esa etiqueta tan perniciosa que se llama turismo de calidad. Pues eso, os invitamos, el artículo es muy largo, os invitamos a una reflexión sobre este asunto, porque al final, como suele pasar, muchas cosas tienen un sesgo claro de capitalismo y de clase, incluida la sequía. Gracias a todas las emisoras que remiten este programa a lo largo y ancho del estado. Radio Espiritrompa, 102.2 de la FM, Huesca. Contrabanda, 91.4 FM, Barcelona. Radio Malva, 104.9 FM, Valencia. Radio Activa, 98.2 FM, Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina, 88.5 de la FM, de Granada. Ágora Sol Radio, Madrid. Irola Irratia, 107.5 de FM, Bilbao. Radio Trama, Sabadell. Muy variadillo, ¿no? Nos ha quedado hoy cantidad, bueno, de cosas. Nos hemos apañado. Hemos salido al paso. Hemos podido contactar con Alemania, que no lo teníamos claro. Pero bueno, pues nada, la semana que viene más y mejor, si podemos. Y en breve os anunciaremos varias fiestas que tenemos pendientes en Radio Topo. Así que ahí nos veremos, ¿no? Venga, ir buscando disfraz de carnaval que, sí, sí, que se avecina fiesta. Nos veréis con nuestras mejores galas. Como siempre, un pletórico saludo y anarquía. A cuidarse. Día tras día, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no quería salir.